Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Esto es Doble Sentido, con quien te habla, Axel Pérez, a través de RadioAlMundo.com. Hoy tengo un invitado muy especial, él se llama Eduardo García y pertenece al elenco de patinadores sobre hielo de Disney on Ice, quienes nos están trayendo un nuevo show titulado Magical Journey. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, es una acción. Yo estoy muy bien, Eduardo, gracias. Además, feliz porque voy a disfrutar de la presentación este próximo fin de semana. A ver, Eduardo, cuéntanos acerca de este nuevo show que nos trae Disney on Ice, que se llama Magical Journey. Bueno, es un espectáculo que Disney está trazando con Mickey, Minnie, Goofy, Daisy, Donald Duck, y conta cuatro historias. La primera es Lion King, que es buenísima, tiene un par de patinación que es muy bueno. Después entramos con La Pequeña Sereia, Little Mermaid, también con muchas cores, mucha música, con un ritmo bien latino. Okay. Y luego después tenemos Lilo and Stitch, que Stitch voa por todo el stage, y la segunda parte del espectáculo tenemos la historia de Peter Pan. Okay. Que es una historia muy comprida, con bastantes piratas, con crocodilos. Mucha acción. Mucha acción. Y aparte de todo, mucha patinación también, porque es una parte que hay muchos truques de patinación, muchos saltos, muchas piruetas. Oh, qué bueno. La música es muy buena, muy alegre. Claro. Ven acá, Eduardo, me imagino que eres brasilero, ¿no? Soy brasileño. Ajá. ¿Y en qué parte de Brasil aprendiste a patinar sobre hielo? Por favor, Eduardo, para ver si se hacen ricos esas personas allá, porque es un poco difícil aprender a patinar sobre hielo en Brasil, me imagino. Sim, eu empecé em minha cidade, que é Belo Horizonte, na parte sudeste do país. Depois fui para São Paulo, Brasília, e também fiquei muito tempo na Europa para aprender bastante, para aperfeiçoar a patinação. Por supuesto. E já que tempo tienes como profissional patinando sobre hielo? Desde 1981. Wow. Muchos años. Bastante, bastante. ¿Y con Disney cuántos años tienes trabajando? Con Disney desde 95. Desde el 95, o sea, ¿cuántos shows crees tú que ya has trabajado? Oh, my God, muchos, muchos. Con Disney más o menos unas 12 producciones. Wow, wow. Más o menos, ¿con qué frecuencia cambian estos shows? Bueno, todos los años tenemos uno o dos espectáculos nuevos. Y también nosotros, los patinadores, podemos cambiar. Podemos pedir para estar, por exemplo, no espetáculo de princesas, e no próximo ano podemos estar neste, depois podemos estar em outro espetáculo. Os patinadores têm que pedir também. Oh, ok. Más o menos, digamos, tienes que estar todo el tiempo, claro, como cualquier otro atleta, me imagino, practicando y logrando conseguir técnicas nuevas para diferentes personajes, me imagino. Claro, siempre. Nosotros todos tenemos ensayos todas las semanas, y aparte de eso también vamos a entrenar antes del espectáculo, tres veces después del espectáculo. Ahora mismo nos tivemos tres semanas de ensayo general para dejar ese show perfecto. ¿Y qué sería tal vez, cuál sería el personaje más difícil que te ha tocado interpretar? Bueno, todos los personajes son muy difíciles, porque no es solo la patinación, tiene interpretación también. Claro. Entonces tienes que encarnarlo, o personaje. Y eso, a Disney ofrece una cosa muy buena, porque tú puedes cambiar de personaje cuando quieres, bueno, si está en posibilidades, es claro. Claro. Y esto te hace trabajar mucho más, y cada vez que trabajas más, fica más experiente. Entonces es una cosa muy buena. Actualmente, en este próximo show, ¿qué personaje, cuántos personajes vas a interpretar? Bueno, yo soy uno de los merfolks, que son las personas del fondo del mar, que en la parte de la Pequeña Sereia. Okay. En Peter Pan, yo soy uno de los piratas, que es una parte que me gusta mucho, porque es muy acción, tem um pouco de peleia cá, um pouco de peleia, muitos saltos. Claro. E várias outras coisas em espetáculo. Claro, siempre les tocará, me imagino, que interpretar a más de un personaje en cada show, ¿no? Ah, sí, sí, siempre. ¿Y cuántas horas al día entrenan, digamos, antes de cada show? Bueno, esto, si eres un principal del espectáculo, todos los días estás entrenando. Tienes que entrenar todos los días. Mas, si no eres un principal, às vezes uma hora por dia, duas horas. Okay. Depende de cada patinador. Agora mesmo vêm vocês de este show, se estava apresentando em onde? Antes de chegarmos aqui, estávamos na Austrália. Na Austrália, wow. Sim, e aí preparamos lo espectáculo por más o menos 6 semanas y viamos para Lakeland para ensayarnos para la turné de Estados Unidos. ¿Ensayan aquí en Lakeland, en la Florida? Sí, en Lakeland, ya, la Florida. Ya. ¿Cuántas semanas estuvieron por allá en Australia? 6 semanas también en Australia. 6 semanas. Bueno, sabemos que obviamente le dan la vuelta al mundo con este y otros shows diferentes. ¿Cuál tal vez pudiera ser el público más animado que tú has tenido o donde tú has participado? ¿Y cuál ha sido tal vez el público que menos animado se ha mostrado en las presentaciones de ustedes? Bueno, con certeza cualquier público latino no puede comparar con el resto del mundo. Claro. Porque el público latino se envuelve con espectáculos, las crianzas... tem mais vida, tem mais calor humano, então isso transmite para os artistas também, porque os artistas precisam de um feedback. Por supuesto. Se o público está quieto, não está aplaudindo, não está gritando, uh-huh, parece que o espetáculo não é bom, não. Mas os latinos, de qualquer maneira, assim que as luzes se prendem, amam. Es una locura, es muy bueno. Te lo pregunto porque sí, he estado en algunas presentaciones en que tal vez no sea muy animado, incluso aquí mismo en la Florida, en que el público tal vez no se muestre muy animado, y por eso te lo pregunto, ¿no? Y no solo con el espectáculo de ustedes, Eduardo, sino que tal vez en obras de teatro o en muchas otras actividades o eventos que yo he visto, que en algunas ocasiones el público es a veces un poquito apático, ¿no? Y no muestran ese afecto que deberían de brindarle, por supuesto, a los actores que están dando lo mejor de sí para que haya una excelente interpretación de los personajes y del evento en sí, del show, ¿no? Claro, mas sabe que en cualquier país latino nosotros nunca tivemos ese problema, porque siempre nos reciben con muy calor. Bueno, es un espectáculo muy bueno, entonces no, normalmente no tenemos ese problema, mas con certeza los latinos dan 100% de esto. Claro, y luego de aquí, de esta gira, ¿hacia dónde se dirigen? De aquí vamos a Miami, de Miami vamos a Tampa, y por ahí vamos a todos los Estados Unidos. Wow. ¿Y cuántas veces al año tienes vacaciones o tal vez algún descanso? No, tenemos una vez por año. A veces cuando vamos, por ejemplo, estábamos antes de Australia, estábamos en Asia. Entonces para mandar los contenidos de Asia para Australia tarda un poco. Entonces tenemos como 2, 3, a veces 4 semanas libres allí. Okay. Ahí vamos para Australia, después tenemos 6 semanas libres. Ahora en los Estados Unidos vamos hasta marzo sin parar. Wow, más o menos, ¿cuánto es el personal que viaja en cada una de estas presentaciones? ¿Puedes repetir? Más o menos, ¿cuánto es el personal, cuántas personas viajan en cada una de estas presentaciones? Bueno, de patinadores son entre 30 a 40 patinadores, más tienen toda la parte técnica, la parte de concesión, son más de 100 personas. Más de 100 personas. Sí, es un espectáculo muy grande. Claro, ¿algunos viajan con sus familias o no? Bueno, tenemos casais. Claro, sí, porque si estás casado, me imagino que estás viajando por todo el mundo. ¿Cómo hacen con la familia, no? Sí, sí, sí. Tienen que en algunos casos tal vez pudieran viajar con la familia o los hijos o algo para poder estar, digamos, no perder el contacto, obviamente. Ah, claro que no, la compañía es muy buena sobre esto. Ya, ¿y cómo se entera, digamos, a las personas sobre audiciones que haga Disney on Ice, que personas que tengan talento o que crean tener talento para participar y llegar algún día a formar parte de estos elencos o de este elenco de, digamos, de Disney on Ice, de esta presentación o tal vez de cualquier otra, por supuesto? Bueno, esto es fácil, cualquier información que las personas necesitan de Disney on Ice, basta entrar en disneyonice.com, que tem todas as informações, inclusive das informações dos tickets, das cidades que o espetáculo vai apresentar, em quais as datas, e normalmente tienes que mandar uma cita ou um DVD, claro, para a senhora Judy Thomas, que é a nossa diretora de talentos, e através desta DVD ou desta cita, ela vai dizer onde será a cidade mais próxima que pode fazer uma audição. Oh, okay. E é sempre bom fazer, mesmo que as pessoas ainda não são muito boas patinadoras, mas para ter um pouquinho de experiência para no próximo ano poder fazer outra vez. Claro, claro. Pues bueno, Eduardo, el tiempo se nos está acabando casi, pero vamos a repetirle a la gente que pueden visitar la página disneyonice.com y ahí van a conseguir todo tipo de información relacionada pues a las funciones, relacionadas a las personas que quieran participar en algún casting y todo lo necesario para disfrutar de estos shows, ¿no? Exatamente, e os tickets também podem ser comprados em Ticketmaster.com ou na Arena. O en la arena también, por supuesto, ahora en Sunrise, que se presentan este fin de semana, y ya la próxima semana estarán pues en Miami también pues brindándole al público. ¿Tienen alguna función en español ya para terminar? Bueno, acredito que mañana tenemos funciones en español. ¿En Miami nada más? Sí, ahora acá en Sunrise tenemos función el día 19, tenemos 3 funciones el día 20, que es sábado, y 2 el domingo. Okay, yo estaré por allá este próximo sábado, así que me llevo un cartel grande saludándote para que sepas que soy yo, Eduardo, ¿te parece? Okay, muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, éxitos en estas próximas presentaciones, y espero conversar contigo para el próximo año, ¿okay? Ok, muchas gracias, Axel Pérez. Gracias. Bien, amigas y amigos, de esta manera nos despedimos. Estuvimos conversando con Eduardo García, quien pertenece al elenco de patinadores sobre hielo de Disney On Ice. Si quieres más información, visita disneyonice.com. Amigas y amigos, me retiro por ahora. Sigan ustedes con más música aquí en radioalmundo.com.